sale el gato de Petri. El presidente del Paracú, Jorge Tayana. El compañero también, diputado del Paracú, el compañero Daniel Filibus. Entendemos que es una instancia que es necesaria ahora más que nunca. Si bien ingresamos en un momento de resistencia, para nosotros la resistencia es un momento fecundo para poder pensar, importante para poder pensar, necesario para poder pensar, y qué mejor que iniciarla con esta mesa. Este es el principio de una serie de actividades que nos planteamos. Va a ser muy difícil poder igualar la jerarquía. Desde ya le agradecemos a todos la deferencia de poder estar acá. Le pedimos disculpas a la gente que no pudo ingresar. La verdad que nos desbordó la convocatoria. Pero bueno, estamos acá lanzando la Fundación Germán Aldana, iniciando este proceso de discusión, pretendiendo aportar a la reflexión del campo popular. Y con mucho orgullo queremos darle la bienvenida a todos ustedes. Queremos también dar un fuerte aplauso a todos los compañeros que se cargaron al hombro de la organización de este evento. A cada uno de nuestros compañeros. La verdad que para nosotros esta fundación va a ser una herramienta para discutir la política, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en nuestro país. Va a ser una herramienta para que todos los compañeros del campo popular y los trabajadores, por sobre todas las cosas, puedan también tener una voz, tener un lugar. Así que nosotros estamos muy contentos y estamos muy agradecidos de estar acá, y esta fundación también va a ser una herramienta porque, para que podamos volver. Vamos a invitar ahora a subir al escenario a Daniel Catalano, el secretario de la para un país donde estemos todos incluidos. Por eso pienso que lo de la unidad es fundamental y es construir confianza también. Por eso, gracias a todos por... Yo sí, porque... Compañeros, un colectivo en serio, tenemos una especie de comisión, una organización que se dedica a todo el tema de relaciones internacionales de nuestro partido. Entre todos ellos tomaron una decisión de darle un regalo, una carta, y fundamentalmente decirte que estamos con ustedes, que vamos a defender con uñas y dientes lo que aún nos queda de esta UNASUR que estábamos construyendo, de esta regionalización que estábamos construyendo. Y vamos a seguir aprendiendo de ustedes, lo de la unidad, lo de la apertura y lo de poder sí pensar en una parte de la vida. Gracias. Ciertamente hay algo para subrayar, y no quiero dejar de hacerlo tampoco, es el hecho de que la constitución de esta fundación, anclada en las luchas de los trabajadores, reconoce la necesidad de encontrar un punto de reflexión colectivo, de constituir un marco de ideas que nos permitan repensar la práctica política y al mismo tiempo generar con esta nueva práctica política toda la fortaleza que necesita la nueva resistencia en esta etapa. Por eso nos pareció importante explicitar que tampoco queremos dejar que conceptos como los de ciudadanía y república queden en manos de la derecha. Y por eso hemos convocado a Eduardo Rinesi para que nos subraye la importancia. Asimismo, cuando a finales de los 90, por lo menos en este país, había quienes decían insensiblemente que el poder requiere un verbo, yo puedo, tú puedes, él puede, olvidando que el poder es una relación social, un hombre por aquella época escribió un texto maravilloso que se titulaba Un poder, cadê un poder, el poder, ¿dónde está el poder? Una potente reflexión de Miguel Sader en aquellos años, cuestionando la visión formalista de las izquierdas en Latinoamérica, y lo representaba con la heroica defensa que hiciera Salvador Allende del Palacio de la Mesa. Pero fue una advertencia para decirnos que el poder es una construcción social también y depende de la correlación de fuerzas entre las clases que están impugnas en la sociedad. Y para profundizar estos conceptos, qué menos que pensar en Álvaro. Un modelo de militante, de revolucionario, que supo de los años de cárcel, supo de los años de clandestinidad, supo de la necesidad de no concederse tregua para estudiar, para leer, para escribir, y finalmente para acompañar a nuestro hermano Evo Morales Ayma en este hermoso proceso de cambio que dio para la familia. Nos hemos convocado entonces, no para que sean indulgentes con nosotros, para que nos ayuden a ubicar estos anclajes que necesitamos y para que de conjunto, en una visión tan argentina como latinoamericana, podamos pensar en qué consisten las nuevas resistencias frente a la ofensiva neoconservadora, frente a la ofensiva restauradora. De manera tal que, hecha esta presentación, yo le voy a pedir a Eduardo que nos dirija la palabra. Gracias. Neoliberal y que incorporaba un lenguaje empresarial, un lenguaje moderno, un lenguaje diferente. A mí lo que me gustaría muy rápidamente es decir dos palabras respecto al modo en que la discusión entre estas nuevas izquierdas, gobernantes en algunos de nuestros países hasta hace muy poquito, gobernantes todavía en otros de nuestros países, y estas nuevas derechas restauradoras, conservadoras, se inscriben como un capítulo fundamental en la historia de nuestras democracias recientes en la región. Y me gustaría subrayar esta palabra democracia y decir algunas pocas cosas sobre los modos diversos en que a lo largo de estos años hemos pensado en América Latina y en la Argentina. Esta palabra democracia, que ciertamente no es una palabra de significado único, es una palabra ciertamente muy polivalente, es una palabra que puede ser dicha de muchos modos diferentes, que ha sido dicha de muchos modos diferentes. Me gustaría pensar cómo es que dice hoy la palabra democracia cuando la dice, y no la dice mucho, la nueva derecha gobernante en nuestro país. Y cómo debemos pensar la democracia recogiendo las mejores tradiciones democráticas de las últimas décadas, quienes queremos oponernos o resistir a esta nueva derecha gobernante. Nadie se privó de hablar en las últimas décadas en la Argentina de democracia. Nadie se privó de sostener sus propios proyectos políticos, incluso los más ostensiblemente antidemocráticos, sobre una idea acerca de la democracia. Ni siquiera la última dictadura, que se presentó a sí misma al servicio de una democracia que peligraba en manos del populismo, en manos del desorden, en manos de la corrupción. Me parece importante subrayar que esta era la idea de la democracia que tenían los voceros de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, porque no es una idea sobre la democracia que haya desaparecido de la retórica de las derechas argentinas. Cuando uno lee los discursos de los militares del 66 y del 77, estaban al servicio de una democracia entendida como lo contrario del desorden, de la corrupción y del populismo. Por cierto, la palabra democracia se instala de una manera más central en las discusiones políticas en la Argentina a partir del 83. Y a partir de entonces podemos hacer una rapidísima, que será necesariamente muy breve, historia por los modos distintos en los que pensamos esa idea. En los años 80, en los años de lo que se dio en llamar en el lenguaje de nuestras ciencias sociales, de nuestra filosofía política, pero también en nuestro lenguaje público, periodístico, los años de la transición a la democracia, nos representamos la democracia como una utopía hacia la cual había que marchar, hacia la cual había que caminar, hacia la cual había que transitar. Y nos representábamos esa utopía como la utopía de la plena vigencia de las libertades, de la libertad. Era razonable, después de una dictadura que había arrasado con las libertades más elementales, le pedíamos a la democracia la garantía de las libertades ciudadanas, de las libertades individuales, sobre todo de las libertades que los teóricos del liberalismo llaman libertades negativas frente a los poderes que pueden avasallarla, que pueden asfixiarla, y en primer lugar frente al poder terrible y temible del Estado, al que poníamos en aquellos años de la inmediata postdictadura casi automáticamente del lado de las cosas malas de la vida y de la historia. Nuestro pensamiento de los años 80 fue un pensamiento liberal antiestatalista. Quizás no haya estado mal que lo haya sido, en todo caso era perfectamente comprensible que lo fuera. De los años en los que pensamos la democracia como utopía, pasamos en los largos 90 argentinos a los años en que pensamos la democracia como una rutina, más desangelada, más desencantada, como la rutina de votar cada dos años, como la rutina de ver garantizadas ciertas garantías mínimas, ciertos derechos elementales, ciertas libertades básicas. Podríamos hablar un rato largo, y tenemos que volver a pensar un tiempo largo, esos 90 argentinos. Solo quisiera recordar aquí el modo que esos 90 estallaron por el aire, habilitando hacia el fin del año 2001 una tercera idea sobre la democracia, que la idea de la democracia como espasmo participativo. Hay una idea de la democracia muy intensa, muy vigorosa, asambleística, sobre la que todavía tenemos mucho para pensar también. Tengo la impresión de que nuestras ciencias sociales, nuestro pensamiento político se debe a una reflexión mejor que la que fuimos capaces de hacer en su momento y después de ese momento también, sobre las características de esos meses tan intensos de la vida política argentina, en los que la idea no era ya la idea liberal de la defensa de las libertades negativas de los 80, no era la idea neoliberal de la defensa de las libertades de mercado de los 90, sino que era la idea participativista de la defensa de la libertad positiva para participar en los asuntos públicos de muy diversos modos. Me parece que después, en el 2003, empieza otra historia en la Argentina. Empieza la historia en la que ya no pensamos a la democracia como orden, como la pensó la dictadura. No pensamos a la democracia como utopía, como la pensó la transición. No pensamos a la democracia como rutina, como la pensó el menemismo. No pensamos la democracia como espasmo, como la pensamos durante unos breves meses a fin del 2001 y a comienzos del 2002, sino que empezamos a pensar más que la democracia, diría yo, la democratización como un proceso de ampliación, de universalización, de generalización de un par de cosas fundamentales, y quiero dedicar nada más un par de minutos a cada una de esas dos cosas. La primera es una idea de libertad no antagónica, perfectamente complementaria, pero también superadora de las ideas de libertad negativa de nuestros 80s liberales y de la idea de la libertad positiva de nuestro 2001-2002 tan intenso. Me refiero a una idea de libertad que, para aceptar el desafío que planteo a Carlos, me gustaría llamar una idea de libertad republicana. Diciendo, sí, como Carlos sugería en su introducción, la palabra república es una palabra demasiado preciosa en nuestros lenguajes políticos para regalársela a la manga de conservadores por toda América Latina, sean apropiados de ella, para decir con ella algo que está muy por debajo de lo que esa palabra nombra en su preciosa historia, en la larga historia de las ideas políticas de Occidente. República es cosa pública, república es cosa común, cosa de todos, bienestar general. Y hay una idea de libertad que a mí me parece que se puede llamar propiamente republicana, que es la idea de libertad no entendida apenas como la libertad de los individuos de no ser molestados por el Estado, no entendida apenas como la libertad de los individuos para participar en la cosa pública, sino entendida como la libertad de los individuos que no pueden ser libres en un país que no es libre. La idea de la libertad con un sujeto no ya individual, los individuos, los ciudadanos individuales, sino una idea de libertad cuyo sujeto colectivo es el pueblo y que se realiza no a expensas del Estado o en contra del Estado, sino a través del Estado y gracias a él. En dos ocasiones, un presidente argentino y su sucesora, una presidenta argentina, usaron la misma frase. Yo no sé si la presidenta Cristina Fernández, cuando lo usó, estaba citando al presidente Néstor Kirchner cuando la había usado. Lo cierto es que ambos usaron la misma frase en relación con dos acontecimientos muy interesantes de la historia reciente. El día que Néstor Kirchner terminó de pagar el último peso que le debíamos al Fondo Monetario Internacional, dijo: a partir de hoy, los argentinos somos un poco más libres. Una frase muy interesante, no es obvia la idea de libertad cuando uno termina de pagar una deuda. La oposición decía: a partir de hoy los argentinos somos un poco más pobres, a partir de hoy los argentinos tenemos menos reservas. Néstor Kirchner dijo: a partir de hoy los argentinos somos un poco más libres, porque podemos definir ahora nuestra política económica, que no la va a definir ya por nosotros un organismo financiero internacional. Algunos años después de eso, cuando Cristina Fernández puso a volar no sé cuántos kilómetros un satélite de comunicaciones que nos permitía en efecto ser mucho más soberanos e independientes de los grandes monopolios comunicativos del mundo, usó exactamente, vuelvo a decir, no sé si citándolo o no, la misma frase que había usado Néstor Kirchner. Dijo: a partir de hoy, los argentinos somos un poco más libres. Esa idea de libertad a mí me resulta muy interesante. La idea de una libertad cuyo sujeto no es cada argentino considerado individualmente, sino los argentinos considerados como un sujeto colectivo al que podemos llamar pueblo, y que se realiza no contra el Estado, no luchando contra el Estado, no debilitando al Estado, no poniendo al Estado automáticamente del lado de las cosas malas de la vida y de la historia, sino a través de un Estado democráticamente organizado que lucha a favor de los intereses populares. La noción de democratización, la idea de la democratización como un proceso de ampliación, de profundización, de universalización, es la idea de derechos. Me parece que en la Argentina hemos entendido en los últimos años que un país que es tanto más democrático, no solamente cuantas más libertades tienen sus ciudadanos, sino cuantos más derechos los asisten. Nos hemos acostumbrado a pensar una cantidad de posibilidades vitales, desde la de casarse hasta la de ir a la universidad, que nos habíamos habituado a naturalizar como siendo privilegios de algunos, no importa si esos algunos son muy pocos o son la mayoría, lo que define un privilegio como privilegio no es que sea de pocos o de muchos, sino que no es de todos. Y hemos llegado a pensar que es un escándalo, eso es lo que significa pensar en términos de derecho, que esas posibilidades no sean posibilidades ciertas y efectivas para todos, es decir, derechos universales. Y le reclamamos al Estado que esté allí para garantizar la posibilidad de ejercicio efectivo y cierto de esos derechos. Igual que un país, igual que un pueblo, tiene más libertad, si entendemos la libertad no al modo de los liberales, sino al modo de un republicanismo popular que tenemos que reivindicar porque es el nuestro. Siempre hago el mismo chiste tonto, digo que así como John William Cook decía que en la Argentina los verdaderos comunistas somos nosotros, los peronistas, hoy tenemos que decir que en América Latina, no nos jodan, los verdaderos republicanos somos nosotros, los populistas. Que reclamamos entonces un Estado activo al servicio de la garantía de las libertades republicanas, de las libertades colectivas, de las libertades del pueblo y al servicio de la garantía de los derechos. Un país tiene derechos, un pueblo tiene derechos, unos ciudadanos tienen derechos cuando el Estado está allí garantizándolos, no cuando se retira escandalosamente, como hoy corremos el serio riesgo de ver retirarse al Estado de ámbitos fundamentales de la vida pública, en materia de salud, en materia de educación, en materias demasiado fundamentales, como para que la cosa no nos resulte absolutamente escandalosa. Quiero ir terminando, quiero decir lo siguiente, si está más o menos bien esto que acabo de decir, si está más o menos bien esta caracterización de los modos en los que pensamos la democracia a lo largo de las últimas décadas, primero como orden, después como utopía, después como rutina, después como espasmo, después como proceso. Me parece que es importante preguntarnos de cuál de estas tradiciones tira la cuerda el discurso de la nueva derecha gobernante en la Argentina, a cuál de estas ideas de democracia tributa la idea de democracia que tiene, cuando la tiene, la nueva derecha gobernante en la Argentina. Lo voy a decir, a la idea de democracia como orden que tenía la dictadura y a la idea de democracia como pura rutina institucional que tuvo el menemismo. El macrismo no tiene nada que ver con la idea liberal de los derechos individuales, por eso hoy en la Argentina hay una presa política, por eso hoy en la Argentina se vaya a la Plaza de Mayo, lo cual es un escándalo contra el cual tenemos que ser muy buenos liberales. La tradición liberal, que no es una mala palabra, que está del lado de las cosas que tenemos que recuperar, la tenemos que recuperar para contra este gobierno tremendamente liberal, tremendamente autoritario, reivindicar los derechos y las libertades ciudadanas que somos nosotros los que tenemos que reclamar. Este gobierno no tiene nada que ver con la idea de libertad participativa, libertad como libertad positiva, como libertad para participar. Esa idea que sí fue muy defendida durante los últimos años en la Argentina, es necesario también que nosotros la recuperemos. Y por cierto, este gobierno no tiene nada que ver ni con la idea de libertad positiva, de libertad de un pueblo, de libertad entendida como ciudadanía, que es absolutamente ajena, para no decir que milita todos los días contra ella, ni con la idea de derecho. Yo conté atentamente la cantidad de veces que el presidente Macri utilizó la palabra derecho en su discurso de asunción ante las cámaras. Ninguna. Contra ese pensamiento autoritario, ordenancista e institucionalista tenemos que levantar, y en eso debe consistir nuestra oposición y nuestra resistencia, las mejores tradiciones democráticas argentinas. La tradición de la libertad, la tradición de la participación y la tradición de los derechos. Muchas gracias. ¿De qué nos sirve la teoría que nos sea para comprender y transformar la realidad? La teoría que habla de la teoría no sirve. Los intelectuales tendemos a menudo a encontrar que la teoría es maravillosa y la práctica nunca lo es exactamente. Pero, en general, damos la espalda a la realidad y nos quedamos con la teoría. Rechazamos la realidad en nombre de la pureza teórica, en lugar de interpelar la teoría a partir de la práctica, que es lo que tenemos que hacer. De ahí la tendencia irrefrenable para ser de ultra izquierda, que tiene espacios, que son campeones de hacer balance de derrotas, pero nunca construye alternativas de victoria. Hubiera preferido hablar de eso, pero es inevitable que hable de Brasil. En resumen, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que puede pasar? Lo que pasó es un resumen simple, ¿no? Perdieron 4 elecciones seguidas, sucesivas, porque la elección, la disputa es menos antidemocrática. Hay más posibilidad de confrontar modelos de país, lo que han hecho ellos en los 90, lo que hemos hecho después. Entonces pierde y tiene toda de seguir perdiendo, porque la próxima será contra Lula. Entonces trataron de buscar un atajo para sacar a Dilma, como si fuera un régimen presidencialista. No hay ninguna acusación que se justifique. En la última elección, en que hay financiamientos privados, se han aprovechado del hecho que todo el gran empresariado estuvo en contra de la candidatura de Dilma. decían siempre que el PT gobernaba para la burguesía. No fuera así, ¿por qué hacen tanto para sacarnos del gobierno? Bueno, hicieron, eligieron el peor congreso que hemos tenido. Los que siguieron el trabajo de mirar un poco la votación de ese vergonzoso día 17 de abril, se dieron cuenta del striptease que es hoy un congreso elegido con financiamiento privado. Esa era la mayoría que tenían ahí. Con esa mayoría, por un voto político, están tratando de sacar a mí. Claro que hubo errores para que eso fuera posible. Dos errores más importantes. Uno, una política económica equivocada de Dilma en este segundo mandato. Un ajuste fiscal que es socialmente injusto porque hizo recaer la crisis sobre los trabajadores. Económicamente ineficiente porque ajuste nunca lleva a la retomada del crecimiento económico, lleva a la recesión y al desempleo. Tercero, políticamente catastrófico porque le quitó el apoyo popular que había tenido. Entonces se hizo frágil y víctima más fácil de ataques de distintos sectores del Estado, al igual que aquí, el judiciario, medios de comunicación, congreso, etcétera, etcétera. Pero lo que terminó siendo decisivo fue la mayoría parlamentaria de derecha. En gran medida porque el movimiento popular brasileño tiene todavía la conciencia de que solo habrá democratización del Estado si construimos parlamentos con la cara de la sociedad. Hay tres representantes de los trabajadores rurales en el Congreso y hay un lobby del agronegocio enorme. Parece que son ellos que trabajan la tierra. Y es lo inverso de lo que debiera ser un Congreso democrático. Deberá reflejar la diversidad de la sociedad. Eso pasa con distintos sectores. Ande a decir a João Pedro Sterling si él quiere ser candidato a senador. Imaginen la mala palabra que le va a tirar encima. Pero lo cierto es que hay que tener bancadas de educación pública, de salud pública, de mujeres, de jóvenes, etc. Que todo lo contrario del Congreso, un Congreso de hombres, idosos, machistas, blancos, etc. Este gobierno refleja eso. ¿Cómo? Desde la dictadura no había un gabinete, un ministerio sin mujeres y sin negros. ¿Qué van a hacer una mujer o un negro en este gobierno? Es el reflejo de ese Congreso que ahí está. Entonces, una mayoría con la cual tratan de echar a Dilma, sin ninguna justificativa legal, un manejo presupuestal que todos hacen, que nadie lo no es para facilitar política social. Entonces, por eso es un golpe blanco. Es una forma de sacar a un presidente por gente que nunca ganó elecciones y nunca va a ganar. Y por un vicepresidente que fue elegido con ese programa que fue reelegido a Dilma. Entonces, en resumen, es eso. ¿Qué va a pasar? Voy a hablar un poquito más adelante. Pero las razones fueron la mayoría parlamentaria de derecha, errores del gobierno, monopolio privado de los medios de comunicación. Total y absoluto. A tal punto que la media internacional, a veces de izquierda incluso, reproducía lo que dicen los medios brasileños, que es un tema de corrupción del PT. De repente, cuando la crisis se ha vuelto más grave, mandaron corresponsales, se dan cuenta que todo lo opuesto. Los corruptos están del otro lado. No hay ninguna acusación sobre Dilma o con pruebas sobre Lula. Lula sigue viviendo en el departamento que vivía cuando era líder sindical. Antes de ser el presidente más éxito en la historia de Brasil, vivía en ese departamento de San Bernardo do Campo. Sigue viviendo ahí. No tiene ninguna otra propiedad. ¿Qué más te puede decir? Las acusaciones son de otro orden, ¿no? Es el único líder popular con prestigio en Brasil y candidato volverá a ser presidente de Brasil. Eso es. El gobierno que se instaló es un gobierno de bandidos, sin ofender a los bandidos. Es un gobierno que tiene un núcleo del PMDB, del cual 8 ministros están acusados de corrupción en el Supremo Tribunal Federal. Entonces, cuando cayó el primero, toda la discusión fue el próximo. Y como son bandidos, negocian grabando las negociaciones. Uno y otro. Y cuando cae en desgracia, revelan la grabación que tienen. Pero no es un juego de películas de Hollywood, están a servicio de la restauración de un proyecto neoliberal. El equipo económico de allá pudiera ser intercambiable acá. Nadie perdería, nadie ganaría, son igualitos de mal. Pero el modelo es el mismo, ¿no? Desconstruir el Estado, la propiedad, patrimonio público del Estado, privatizado, corte de recursos de políticas sociales y atentado contra los derechos de los trabajadores. ¿Cómo se pusieron medio eufóricos un dirigente industrial que dijo esto que dice en privado, ¿no? Una hora es demasiado para el almuerzo de los trabajadores. Una hora entera, 60 minutos para almorzar. ¿Cómo eso? ¿No? En Estados Unidos, dice el tipo, tienen 20 minutos y les basta. Con una mano trabajan la computadora, con la otra comen un sándwich y basta. Quieren aumentar la productividad a costas del salario de los trabajadores, del horario de almuerzo, parcelar décimo tercero. No es mejorando la productividad tecnológicamente, organizando así, con la superexplotación del trabajo. El gobierno tiene un núcleo económico de banqueros directamente, como son los bancos hoy. Viven de endeudamientos de gobiernos, de endeudamientos de empresas, de endeudamientos de personas. Por eso se enriquecen con la crisis. Y hay una alianza con el agronegocio. Ni siquiera los industriales también. Imagínense lo siguiente. En el reparto de los ministerios había un pastor de un partido que iba al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pasa que el tipo es creacionista. Entonces no le caía bien a Darwin, etc. No, entonces no puede. ¿Dónde fue a parar ese pastor? Ministerio de Industria y Comercio de Brasil. Le preguntaron, ¿qué es lo que usted tiene con industria? No tengo mucho, pero al comienzo de mi carrera yo fui contador de una industria. Es el encargado de la estructura de la política industrial designada. Es, de hecho, lo que es el neoliberalismo, política del capital financiero en su modalidad especulativa. Y trata de poner en práctica esta política, con un paquete durísimo, ¿no? Tiene el 1% de apoyo en las encuestas para presidente. Lula está en primero con 35%. Entonces, quien no es popular, sabe que no es popular, pero se está ganando el derecho de librarse de las acusaciones de corrupción, prestando un servicio a la derecha con un paquete durísimo de carácter neoliberal. Tiene una dificultad, no sabe si lo implementa rápidamente como los empresarios quieren, pero con esto corre el riesgo de que el Senado no le dé los dos sesos para sacar definitivamente a Lima. Y se quede en la inercia, se deteriora la situación. Él es el tipo más odiado de Brasil. Es tan mediocre que ni siquiera merecería algo así, ¿no? Porque el odio es un sentimiento noble, pero lo merece por el rol que está teniendo. No puede salir a ningún lado, ni siquiera a su casa en São Paulo. Lo que se ha generado en Brasil, y me di cuenta por la prensa acá, es lo que no aparece, el más grande ola de movilizaciones populares de la historia de Brasil. De los jóvenes, de las mujeres, la CUT tiene un papel fundamental en todo eso, pero además, movimientos negros de música de provincia, hinchas de fútbol. Entonces es extraordinario lo que pasa allá. Está cercado de alguna manera, ¿no? Pero su rol es desarticular todo lo que pueda. Incluso quitar de la Constitución una obligación de 1% de los presupuestos para educación y salud. Entonces está tratando de hacer eso de manera rápida, pero con la dificultad de que va perdiendo apoyos. Bueno, esa es la situación actual. ¿Con qué cuentan ellos? Monopolio privado de los medios, Congreso y el Judiciario, que se aceptó. En ese momento el Judiciario brasileño, el Supremo Tribunal Federal, alcanzó a discutir, ¿sabe qué tema? Si la gente puede llevar cabritas, o choclo, como se dice, de afuera del cine para dentro del cine. Un tema trascendental desde la economía política contemporánea. Y no discuten si el impeachment de Dilma está caracterizado por un crimen de responsabilidad o no. No hay ninguna acusación respecto a ella, ni respecto a Lula, ni nada. Pero es lo que tienen ellos, por debilidad nuestra. Peleamos tanto tiempo, Álvaro, para convencer a la gente que hay que disputar la hegemonía dentro del Estado. Parece que quiere convencer a que el Estado es irrecuperable, ¿no? No es así, pero está claro que es una pelea mucho más dura cuando son afectados los intereses de ellos, ¿no? Entonces está la política internacional, ustedes vieron de qué se trata, ¿no? Con el tipo que vino acá. Eso es lo que tratan de hacer ahora. Tienen riesgos graves, ¿no? Porque el tipo no tiene ningún apoyo y porque hay una cadena de acusaciones, grabaciones que incluso comprometen al mismo tema. Entonces están fragilizados. Hay un fuerte movimiento de solidaridad con Dilma. Venía de un apoyo bajísimo, hoy tiene un apoyo ya alto, 30% y tanto de la población, porque representa la continuidad democrática. Pero hay fuerte movimiento por nuevas elecciones en Brasil. ¿Por qué no se puede aceptar que alguien gobierne sin haber sido elegido y que además, aún interino, intente desarticular todo lo bueno que se ha hecho desde 2013? Pero para que haya nuevas elecciones, el Congreso tendría que aprobar. Y ellos tienen mayoría. Pero es perfectamente posible que el Senado apruebe un plebiscito para que los brasileños decidan qué es lo que quieren, si quieren nuevas elecciones o no. Son temas que están planteados. O se sostiene de manera absolutamente impopular y represiva hasta 2018, o puede haber elecciones directas o puede haber un referéndum de ese orden. Esos son los temas abiertos. Estamos, por lo tanto, en un proceso que hay disputa por delante. Tenemos apoyo popular extraordinario, tenemos el liderazgo de Lula y tenemos razón, porque tenemos lo que hemos hecho comparado con... Es duro decirlo, pero como nos advertía Mario Benedetti, las derrotas tienen que ser llamadas de derrotas. No nos equivoquemos sobre eso. Al revés, de derrotas para sacar las lecciones. La derecha no tiene el derecho de perder en las condiciones actuales. Ellos no tienen que prometer. En los 80 tenían prometer el fin de la inflación y lo entregaron hasta donde podían hacerlo. Hoy no tienen que prometer. A la disputa de ideas nosotros tenemos valores fundamentales para defender, y no solo valores, realizaciones concretas. Ustedes han sacado este país de la peor crisis de su historia. Quieren borrar todo eso para decir que fracasamos y que ellos son la alternativa. Entonces hay un profundo trabajo de elaboración teórica, pero de divulgación, de análisis, de lucha de ideas, para valorar todo lo que hemos hecho y los errores que hemos cometido, que han permitido las victorias de ellos. Fundamental eso para que tengamos posibilidad de superar. No es un fin de ciclo. Fin de ciclo fue el ciclo desarrollista que se agotó y el neoliberalismo lo superó por la derecha. Ahora no. Tanto es así que la alternativa de ellos no es hacia adelante, es hacia atrás. El mismo política y los mismos economistas que vuelven allá y aquí. Por lo tanto, no tiene que ver con superación, tiene que ver con restauración. Y la otra izquierda no es alternativa. Ojalá la alternativa a nosotros estuviera a nuestra izquierda. Está siempre a nuestra derecha, porque son el adversario. El campo político está definido neoliberalismo versus antineoliberalismo. Esa es la decisión, el dilema fundamental de nuestro tiempo. Y ahí tenemos que evaluar lo que hemos avanzado, por qué no hemos avanzado, qué es lo que hemos hecho de bueno, qué equivocaciones hemos tenido y qué llevaron a esta derrota. Lo de Brasil está abierto. La unidad latinoamericana fue posible porque Néstor y Lula pusieron las bases fundamentales. Ahí viene una ola fuerte de derecha. Pero la disputa de Brasil es importante, no por el tamaño de Brasil, etc., también por eso, pero porque está abierta la disputa. Y eso es fundamental para el futuro del continente. No quiero tomar más más el tiempo de ustedes. Tenemos juntos tantas cosas que las tenemos. Tenemos y tenemos Néstor, tenemos y tenemos Lula, tenemos y tenemos Cristina, Dilma. Aquí hay dirigentes sindicales, aquí hay militantes de base, aquí hay un pueblo y una clase trabajadora comprometida en discutir, en defender y en avanzar por una nueva democracia. Álvaro García. Las lecturas que tenemos sobre lo que está pasando en nuestro continente. Agradecer infinitamente a los compañeros de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a los compañeros de la CTA, a nuestro compañero Carlos, que desde cuando fue a Bolivia nos dijo: tienes que venir, Álvaro, y estamos aquí cumpliendo nuestro compromiso. Perdón, compañero Eduardo, pero hemos oído sus reflexiones sobre el papel del Estado y su propuesta de este republicanismo popular, de este republicanismo plebeyo, y como no, a nuestro profesor Emil Sader, con quien de aquí hemos aprendido mucho y de quien seguiremos seguramente aprendiendo mucho más en el porvenir. Yo quisiera hacer una reflexión de lo que está pasando en el continente, de cómo ver lo que sucede en el continente. No estamos en un buen momento, eso está claro. No estamos en un buen momento. Tampoco es un momento terrible, pero este es un momento de inflexión histórica. Algunos hablan de un retroceso, de un avance de los restauradores. Lo cierto es que en el último año, después de 10 años de intenso avance, de irradiación territorial de gobiernos progresistas, y revolucionarios en el continente, este avance se ha detenido. Y en algunos casos ha retrocedido. Y en otros casos está en duda su continuidad. De manera fría, como lo tiene que hacer un revolucionario, tiene que hacer un análisis de plaza, decía Lenin, en tecnología militar. Analizar las fuerzas, el escenario real, sin ocultar nada, porque dependiendo de la claridad del análisis que uno hace, es que sabrá encontrar las potencias, las fuerzas reales, prácticas del avance futuro. No cabe duda que hay una limitación o una contracción territorial de este avance de los gobiernos progresistas. Allá donde han triunfado las fuerzas conservadoras, hay un acelerado proceso de reconstitución de las viejas élites de los años 80, de los años 90, que nuevamente han asumido, quieren asumir el control de la gestión estatal, el control de la gestión pública. En términos culturales, hay un esfuerzo denodado desde los medios de comunicación, desde ONGs, desde intelectuales orgánicos de la derecha, por devaluar, por poner en duda, por cuestionar la idea, el proyecto de cambio, la idea de revolución, la idea de transformación. Todo esto dirige su ataque hacia lo que podemos considerar como la década dorada, la década virtuosa de América Latina. Son más de 10 años, 12, 13 años, que el continente, de manera plural y diversa, unos más radicales que otros, unos más urbanos, otros más rurales, con distintos lenguajes muy diversos, pero de una manera convergente, América Latina, desde los años 2000, ha vivido los momentos de mayor autonomía y de mayor construcción de soberanía que uno puede recordar desde la fundación de los estados en el siglo XIX. Cuatro cosas caracterizaron esta década virtuosa latinoamericana. La primera, en lo político, un ascenso de clases sociales y fuerzas populares que asumen el control del poder de Estado, superando el viejo debate de principios de siglo, de que si se cambia, que si es posible cambiar el mundo sin tomar el poder, los sectores populares, obreros, trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, clases subalternas, superan ese debate teoricista y contemplativo de una manera práctica. Asumen las tareas del control del Estado. Se vuelven diputados, se vuelven asambleístas, se vuelven senadores, asumen gestión pública, se movilizan, hacen retroceder políticas neoliberales, toman gestión estatal, modifican políticas públicas, modifican presupuestos, y en 10 años asistimos a lo que podría denominarse una presencia de lo popular, de lo plebeyo, en sus diversas clases sociales, en la gestión de Estado. Igualmente, en esta década asistimos a un fortalecimiento de la sociedad civil. Sindicatos, gremios, pobladores, vecinos, estudiantes, asociaciones comienzan a diversificarse y a proliferar por distintos lados. Se rompe la noche neoliberal de apatía, de simulación democrática, para recrear una potente sociedad civil que asume un conjunto de tareas en la construcción de los nuevos estados latinoamericanos. En lo social, en Brasil, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, en Nicaragua, en El Salvador. Vamos a asistir a una potente redistribución de la riqueza social. Frente a las políticas de ultraconcentración de la riqueza que había convertido el continente latinoamericano en uno de los continentes más injustos del mundo, desde los años 2000, a la cabeza de gobiernos progresistas y revolucionarios, asistimos a un poderoso proceso de redistribución de la riqueza. Esta redistribución de la riqueza va a llevar a una ampliación de las clases medias, no en el sentido sociológico o político del término, sino en el sentido de su capacidad de consumo. Se amplía la capacidad de consumo de los trabajadores, se amplía la capacidad de consumo de los campesinos, se amplía la capacidad de consumo de los indígenas, se amplía la capacidad de consumo de distintos sectores sociales subalternos. Igualmente, América Latina en esta década va a llevar adelante la limitación de las desigualdades sociales que no había podido lograrse en los últimos 100 años. La diferencia entre los porcentajes, el 10% más rico respecto al 10% más pobre, que se celebraban cifras de 100, 150, 200 veces en la década de los 90, al finalizar la década de la primera década del siglo XXI, se ha reducido a 80, a 60, a 40, de una manera que amplía la participación y la igualdad de los sectores sociales. En lo económico, con mayor o menor intensidad, cada uno de estos gobiernos y estos estados va a ensayar propuestas post-neoliberales de la gestión económica. No estamos hablando todavía de propuestas socialistas, estamos hablando de propuestas post-neoliberales que permiten que el Estado retome un fuerte protagonismo. Algunos países llevarán adelante procesos de nacionalización de empresas privadas, otras llevarán adelante la creación de empresas públicas, la ampliación del aparato estatal, la ampliación de la participación del Estado en la economía, pero está claro que en todas ellas se van a ensayar formas post-neoliberales de la gestión de la economía, recuperando la importancia del mercado interno, recuperando la importancia del Estado como redistribuidor de la riqueza, recuperando la participación del Estado en áreas estratégicas de la economía. En política externa, se va a constituir lo que podríamos denominar de una manera informal una especie de internacional progresista y revolucionaria a nivel continental. No va a existir un comité como en la vieja Unión Soviética, pero de alguna manera, presidente Lula, presidente Kirchner, presidente Evo, presidente Correa, presidente Chávez, van a asumir. Van a asumir lo que podríamos denominar una especie de comité central, de un internacionalismo, de una internacional latinoamericana que va a permitir pasos gigantescos en la constitución de nuestra independencia. En esta década, la OEA, que anteriormente definía los destinos de nuestro continente, bajo la batuta de Estados Unidos, que ponían el dinero y ponían al secretario general y ponían las disposiciones, surgirá la CELAC, surgirá UNASUR, surgirá una integración propia de latinoamericanos sin Estados Unidos, sin la necesidad de tutelaje, sin la necesidad de patrones. Igualmente, la solidaridad entre los gobiernos y entre los países para construir una política externa, una política interna, se llevará adelante. Recordaba a nuestro compañero Girotti cuando él estuvo en Santa Cruz, cuando había un golpe de Estado en Bolivia. 5 de 9 departamentos, tiene Bolivia quedaron bajo control de la derecha. Presidente Evo, vicepresidente, no podíamos aterrizar en los aeropuertos de esos departamentos. No podíamos controlar las autoridades de esos departamentos. No podíamos ir a hacer gestión en esos departamentos. El país estaba dividido. La derecha había asumido el control político, había dualizado el poder, amenazaba con un golpe de Estado, llevaba adelante un golpe de Estado, amenazaba con guerra civil. Y en esos tiempos fue UNASUR, fue el presidente Kirchner, fue el presidente Chávez, fue el presidente Correa, fue el presidente Lula que nos ayudaron para restablecer el orden. En conjunto, entonces, el continente en esta década virtuosa llevó adelante cambios políticos, la participación del pueblo en la construcción de un Estado de nuevo tipo, cambios sociales, redistribución de la riqueza, reducción de desigualdades, economía, participación activa del Estado en la economía, ampliación del mercado interno, creación de nuevas clases medias, en lo internacional, articulación política del continente. No es poca cosa en 10 años, que son quizás los años desde el siglo XIX más importantes de integración, de soberanía y de independencia que ha tenido nuestro continente. Sin embargo, y hay que asumir de frente el debate, en los últimos meses, este proceso de irradiación territorial y de expansión territorial de gobiernos progresistas y revolucionarios se ha estancado. Hay un regreso de sectores de la derecha en algunos países importantísimos y decisivos del continente. Hay la amenaza de retomar, de que la derecha retome el control en otros países. Es importante que nos preguntemos por qué. ¿Qué ha sucedido para que esté, para que hayamos llegado a esa situación? Evidentemente, la derecha siempre va a intentar y va a buscar sabotear los procesos progresistas y revolucionarios. Es un tema de sobrevivencia política de ellos. Es un tema de control y de disputa del excedente económico. La derecha en el mundo entero y en el continente es derecha y se vuelve empresarial y se vuelve millonaria usufructuando y usurpando recursos públicos. Está claro que la derecha siempre va a buscar conspirar, y ese es un dato de la realidad. Pero es importante que evaluemos qué cosas nosotros no hemos hecho bien. ¿Dónde hemos tenido límites? ¿Dónde hemos tenido tropiezos que han permitido o que quieren permitir que la derecha tome iniciativa? Porque si nos damos cuenta de dónde está nuestra debilidad, está claro que podemos superar esa debilidad e impedir ese regreso de la derecha o retomar nuevamente la iniciativa para sustituir la derecha mediante nuevamente la movilización democrática del pueblo. Yo mencionaría 5 límites y 5 contradicciones que se han hecho presentes, que han aflorado en esta década virtuosa continental. No voy a nombrar por orden de importancia, sino simplemente por orden lógico. Una primera falencia que hemos tenido o que podemos tener es las contradicciones al interior de la economía. Es como si le hubiéramos dado poca importancia al tema económico al interior de los procesos revolucionarios. Y eso es un peligro, porque no se olviden que Lenin decía La política es economía concentrada. Claro, en oposición, cuando uno es opositor, no gestiona nada. Lanza un proyecto de país, irradia una propuesta económica, pero no gestiona. Su convocatoria hacia el pueblo es en función de propuestas, de iniciativas, de sugerencias, pero no todavía en función de gestión. Y entonces, cuando uno es opositor, importa más la política, el discurso, la organización, las ideas, la movilización, acompañada con propuestas de economía más o menos atractivas, más o menos creíbles, más o menos articuladoras. Pero cuando uno es gestión de gobierno, cuando uno se vuelve Estado, la economía se vuelve lo decisivo. Y no siempre los gobiernos progresistas y los líderes revolucionarios han asumido la importancia decisiva de la economía cuando se está en gestión de gobierno. La base económica de cualquier proceso revolucionario es cuidar la economía, ampliar procesos de redistribución, ampliar el crecimiento. Eran también las preocupaciones de Lenin, allá en 1919, 20, 21, 22, cuando ha pasado el comunismo de guerra, tiene que afrontar la realidad de su país destrozado. Ha resistido la invasión de 7 países, ha derrotado a la derecha, pero hay 7 millones de personas que han muerto de hambre. ¿Qué hace un revolucionario? ¿Qué hace Lenin? La economía. Todos los textos de Lenin después del comunismo de guerra es la búsqueda de un lado, de otro y de otro, de cómo restablecer la confianza de los sectores populares, obreros y campesinos a partir de la gestión económica, del desarrollo de la producción, de la distribución de la riqueza, del despliegue de iniciativas autónomas de campesinos, de obreros, de pequeños empresarios, incluso de empresarios, para garantizar una base económica que dé estabilidad, que dé bienestar a su población, habida cuenta que no se puede construir socialismo ni comunismo desde un solo país, habida cuenta que hay mercado mundial que regula las relaciones, habida cuenta que el mercado y la moneda no desaparecen por decreto, habida cuenta que el mercado y el dinero no desaparecen estatizando los medios de producción, habida cuenta que la economía social comunitaria solamente podrá surgir en un contexto de avance continental y mundial como es el mercado, como es la moneda. Y mientras tanto le toca a cada país resistir, crear condiciones básicas de sobrevivencia, condiciones básicas de bienestar para su población, pero eso sí, manteniendo el poder político en manos de los trabajadores. Se puede hacer cualquier concesión. Se puede dialogar con quien sea que permita ayudar al crecimiento económico, pero siempre garantizando el poder político en manos de los trabajadores y los revolucionarios. La economía es decisiva. En la economía nos jugamos nuestro destino como gobiernos progresistas y revolucionarios. Si no hay los satisfactores básicos, no cuentan luego el discurso. El discurso habrá de ser eficaz, el discurso habrá de crear expectativas y esperanzas colectivas sobre una base material de satisfacción mínima de condiciones necesarias. Si no hay esas condiciones necesarias, cualquier discurso, por muy seductor, por muy esperanzador que sea, se diluye ante la materia de la base económica. Una segunda debilidad en el tema económico. Algunos de los gobiernos progresistas y revolucionarios han adoptado medidas que han afectado al bloque social revolucionario, potenciando al bloque conservador. Ciertamente que un gobierno debe gobernar para todos, es la clave del Estado. El Estado es el monopolio de lo universal. Ahí radica su fuerza y su poderío, representar lo universal. Sabiendo que lo universal es lo particular irradiado y articulante del resto de los sectores. Pero gobernar para todos no significa entregar los recursos o tomar decisiones que por satisfacer a todos debiliten tu base social que te dio vida, que te da sustento y que serán al fin y al cabo los únicos que saldrán a las calles cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Cómo moverse en esta dualidad? Gobernar para todos, tomar en cuenta para todos, pero en primer lugar, por siempre, como dicen la Iglesia Católica de base, tomando una opción preferencial, prioritaria, por los trabajadores, por los campesinos, por los pobladores, por los humildes. No puede haber ningún tipo de política económica que deje de lado a lo popular. Cuando uno hace eso, creyendo que va a ganarse el apoyo de una derecha o que va a neutralizarlo, cometió un error, porque la derecha nunca es leal. Nunca es leal. A los sectores empresariales los podemos neutralizar, pero nunca van a estar de nuestro lado. Y vamos a neutralizarlos siempre y cuando siempre vean que lo popular es fuerte y movilizado. El minuto que vean que lo popular es débil o que se golpea lo popular, los sectores empresariales no van a dudar un solo instante para levantar la mano y clavar un puñal a los gobiernos progresistas y revolucionarios. Hay quienes dicen desde el lado de una supuesta izquierda más izquierda que el problema fue que los gobiernos progresistas no tomaron medidas más duras de socializar y de avanzar con el comunismo y de crear y de acabar con el mercado y de disolver la moneda. Todos. Como si el problema fuera un tema de voluntad o de decreto. Es un tema de voluntad y de decreto. Se puede sacar un decreto que diga ya no hay mercado. Sin embargo, el mercado va a seguir. Podemos sacar un decreto que diga ya no hay compañías extranjeras. Sin embargo, las herramientas para los celulares o para las máquinas igual van a requerir el conocimiento planetario universal que nos envuelve a todos. Un país no puede volverse autárquico. Ninguna revolución ha aguantado ni va a sobrevivir en la autarquía y en el aislamiento. O la revolución es continental o mundial, o es caricatura de revolución. Y en lo económico, evidentemente, los gobiernos progresistas y revolucionarios significaron un empoderamiento político del pueblo, de trabajadores, de campesinos, de indígenas, de obreros, de jóvenes, de mujeres. Más con mayor o menor radicalidad del país que se tome en cuenta. Pero un poder político no va a ser duradero si no viene acompañado de un poder económico de esos sectores populares. ¿Qué significa eso? En cada país habrá que resolver. Pero poder político tiene que ir acompañado de poder económico, porque si no, se va a seguir presentando la dualidad. Poder político en manos de los trabajadores, poder económico en manos de los empresarios o el Estado. Pero el Estado no puede sustituir a los trabajadores. Podrá ayudar, podrá colaborar, podrá mejorar, pero tarde o temprano tiene que ir disolviendo poder económico en los sectores subalternos. Creación de capacidad económica, creación de capacidad asociativa productiva de los sectores subalternos es la clave que va a definir hacia futuro la posibilidad de pasar de un post-neoliberalismo a un post-capitalismo. Un segundo problema que estamos enfrentando los gobiernos progresistas es la redistribución de la riqueza sin politización social. ¿Qué significa esto? La mayor parte de nuestras medidas han favorecido a las clases subalternas. En el caso de Bolivia, el 20% de los bolivianos ha pasado a las clases medias en menos de 10 años. Hay una ampliación del sector medio, hay una ampliación de la capacidad de consumo de los trabajadores, hay una ampliación de derechos necesarios, si no lo seríamos un gobierno progresista y revolucionario. Pero si esta ampliación de capacidad de consumo, si esta ampliación de la capacidad de justicia social no viene acompañada con politización social, no estamos ganando el sentido común. Habremos creado una nueva clase media por su capacidad de consumo, por su capacidad de satisfacción, pero portadora del viejo sentido común conservador. El gran reto que tenemos es cómo acompañar a la redistribución de la riqueza, a la ampliación de la capacidad de consumo, a la ampliación de la satisfacción material de los trabajadores con un nuevo sentido común. ¿Y qué es el sentido común? Los preceptos íntimos, morales y lógicos con que la gente organiza su vida. ¿Cómo organizamos lo bueno de lo malo? En lo más íntimo, lo deseable de lo indeseable, lo positivo de lo negativo. No se trata de un tema de discurso, se trata de un tema de nuestros fundamentos íntimos en cómo nos ubicamos en el mundo. En este sentido, lo cultural, lo ideológico, lo espiritual se vuelve decisivo. No hay revolución verdadera, ni hay consolidación de un proceso revolucionario si no hay una profunda revolución cultural, una profunda revolución ética y lógica con la que las personas organizamos el mundo. Porque en un tiempo podemos levantarnos y unirnos, como decía el compañero cuando explicaba de la democracia espasmódica, que me encantó esa frase. Está bien, en un momento de espasmo colectivo y de arrebato nos reunimos, deliberamos y tomamos decisiones, pero luego uno regresa a la casa, luego uno regresa al trabajo, luego uno regresa a la actividad cotidiana, luego uno regresa a la escuela, luego uno regresa a la universidad y vuelve a reproducir los viejos esquemas morales y los viejos esquemas lógicos de cómo organizar el mundo. Y si esto hemos hecho, claro, mi participación en la asamblea fue un espacio, fue un arrebato, pero no fue profundidad que democratizó mi ser interno. ¿Cómo llevar la democratización de la asamblea como espacio, como experiencia colectiva, a una democratización del alma, del espíritu de cada persona en su escuela, en su universidad, en su fábrica, en su sindicato, en su gremio, en su barrio? Ese es el gran reto. Es decir, no hay revolución posible si no viene acompañada de una profunda revolución cultural. Y ahí estamos atrasados. Ahí la derecha ha tomado la iniciativa, a través de medios de comunicación, a través de control de universidades, a través de fundaciones, a través de editoriales, a través de redes sociales, a través de publicaciones, a través del conjunto de formas de constitución de sentido común contemporáneo. ¿Cómo retomamos la iniciativa? Esta angustia la comentábamos con el presidente Evo cuando veíamos que muchos de nuestros hermanos, que son dirigentes sindicales o que son líderes estudiantiles, como una especie de ascenso político-social, ven que llegar al Parlamento o convertirse en viceministro o ministro es la culminación de una carrera social. Tienen derecho, después de haber sido siglos marginados del poder político, en imaginarse que pueden ser autoridades del Estado o sujeto de justicia. Pero muchas veces es más importante ser un dirigente de barrio, ser un dirigente de universidad, ser un comentarista de radio, ser un dirigente de base, que ser autoridad. Porque es en el trabajo cotidiano con la base donde uno gesta la construcción de sentido común. Y cuando vemos camadas enteras, de la comunidad, del sindicato, para buscarse con legítimo derecho ser autoridad, luego queda un vacío, y ese vacío lo llena la derecha. Y luego tendremos entonces, en vez de un buen ministro o un buen parlamentario, pero tendremos un mal sindicalista, un mal dirigente universitario, por lo general predispuesto a someterse a las intenciones de la derecha. Vuelvo a decir, cuando uno está en gestión de gobierno, es tan importante un buen ministro y un parlamentario como un buen revolucionario dirigente sindical, barrial y estudiantil, porque hay también parte de los... Una tercera debilidad. Estamos presentando en el gobierno progresista de funcionarios es una débil reforma moral. La corrupción es clarísimo que es un cáncer que corroe la sociedad, no ahora, hace 10, hace 20, hace 80, hace 100 años. Los neoliberales son ejemplo de una corrupción institucionalizada. Cuando agarraron la cosa pública y la convirtieron en privada. Cuando amasaron fortunas privadas, robando fortunas colectivas a los pueblos de América Latina. La privatización ha sido el ejemplo más escandaloso, más inmoral, más indecente, más obsceno de corrupción generalizada. Y eso hemos combatido. Pero no basta, no ha sido suficiente. Es importante que, así como damos ejemplo de restituir la res pública, los recursos públicos, los bienes públicos, como recursos de todos, en lo personal, en lo individual, cada compañero, presidente, vicepresidente, ministros, parlamentarios, directores, subdirectores, gerentes, en nuestro comportamiento diario, en nuestra forma de ser personalmente, nunca abandonemos la humildad, la sencillez, la austeridad y la transparencia. Hay una campaña de moralismo insuflado últimamente por los medios. En el caso de Bolivia, decimos, qué ministro, qué viceministro, qué diputado del pueblo tiene una compañía en Panamá Papers. Ninguno. Pero sí, en Bolivia podemos enumerar diputados, senadores, candidatos, ministros de la derecha en fila, inscribiendo sus empresas en Panamá para evadir impuestos. Ellos son los corruptos, ellos son los sinvergüenzas, y nos acusan a nosotros de corruptos, sinvergüenzas que no tienen ninguna moral. Pero hay que seguir insistiendo en la capacidad de mostrar con el cuerpo, con el comportamiento y con la vida cotidiana lo que uno propone. No podemos separar lo que pensamos de lo que hacemos, lo que somos de lo que decimos. Un cuarto elemento que yo no diría debilidad, es un cuarto elemento que se presenta en la experiencia latinoamericana y que no la vivieron ni Rusia, ni Cuba, ni China, el tema de la continuidad del liderazgo en los regímenes democráticos. Cuando triunfa una revolución armada, la cosa es fácil, porque la revolución armada logra finiquitar casi físicamente a los sectores conservadores. Pero en las revoluciones democráticas tienes que convivir con tu adversario. Lo has derrotado, lo has vencido discursivamente, lo has vencido electoralmente, lo has vencido políticamente, lo has vencido moralmente, pero ahí sigue tu adversario. Es parte de la democracia, es parte de las reglas democráticas. Y las constituciones tienen límites, 5, 10 años, 15 años para la elección de una autoridad. ¿Cómo se da continuidad al proceso revolucionario, al liderazgo, cuando tienes estos límites? Es un tema nuevo, que no se preocuparon otros revolucionarios o que lo resolvieron de principio el problema. Nosotros no. Forma parte de nuestra experiencia como nueva generación revolucionaria. ¿Cómo se resuelve el tema de la continuidad del liderazgo? Van a decir, lo que pasa es que los populistas, los socialistas, son caudillistas. Pero ¿qué revolución verdadera no personifica el espíritu de la época? Si todo dependiera de las instituciones, esa ya no es revolución. Ninguna revolución la hacen las instituciones. La hacen las personas, las instituciones, los individuos. No hay revolución verdadera sin líderes y sin caudillos, porque es la subjetividad de las personas que se pone en juego. Cuando ya son las instituciones las que regulan la vida de un país, estamos ante democracias fósiles. Cuando es la subjetividad de las personas la que define el destino de un país, estamos ante procesos verdaderos de revolución. Pero el tema es, ¿cómo damos continuidad al proceso teniendo en cuenta que hay límites constitucionales para un líder? Que hay límites constitucionales para una persona. Este es un gran debate. No es fácil resolver, no tengo yo la fórmula. Pero eso es una de las dificultades que estamos atravesando. Es el caso de Ecuador, es el caso de Bolivia. Quizás la importancia ahí de liderazgos colectivos, de trabajar liderazgos colectivos que permitan que la continuidad de los procesos tenga unas mayores posibilidades en el ámbito democrático. Pero incluso a veces ni eso es suficiente. Esta es una de las preocupaciones que corresponde ser resueltas en el debate político. ¿Cómo damos continuidad subjetiva de los liderazgos revolucionarios para que los procesos no se trunquen, no se limiten y puedan tener una continuidad en perspectiva histórica. Por último, una sexta debilidad que quiero mencionar de manera autocrítica, pero propositiva, es la débil integración económica continental. Hemos avanzado muy bien en integración política y los bolivianos somos los primeros en agradecer la solidaridad de Argentina, de Brasil, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, cuando hemos tenido que afrontar problemas políticos. Y gracias a ellos estamos donde estamos. El presidente Evo está donde está gracias a esa solidaridad política de presidentes y de pueblos latinoamericanos. Pero integración económica, esto es muchísimo más difícil, porque cada gobierno está viendo su espacio geográfico, su economía, su mercado. Y cuando tenemos que ver los otros mercados, ahí surgen limitaciones. No es una cosa fácil la integración económica. No había sido fácil. Uno habla, pero cuando ya tienes que ver compra, balanza de pagos, inversiones, tecnología, las cosas se ralentizan. Este es el gran reto. Soy un convencido que América Latina solo va a poder convertirse en dueña de su destino del siglo XXI si logra constituirse en una especie de Estado continental plurinacional que respete las estructuras nacionales en cada país. Pero cada vez con ese respeto a las estructuras locales de cada país y culturales tenga un segundo piso de instituciones continentales en lo financiero, en lo legal, en lo cultural, en lo político y en lo comercial. ¿Se imaginan? Somos 450 millones de personas. Las mayores reservas de minerales, de litio, de agua dulce, de gas, de petróleo, de agricultura. Nosotros podemos direccionar los procesos de mundialización de la economía continental. Solos somos presa de la angurria y el abuso de empresas y de países del norte. Unidos a América Latina, vamos a poder pisar fuerte en el siglo XXI y marcar el destino. La derecha quiere retomar la iniciativa y en algunos lugares lo han logrado, aprovechando alguna de estas debilidades. ¿Qué va a pasar? ¿En qué momento estamos? ¿Qué viene hacia el futuro? No debemos asustarnos, ni debemos ser pesimistas ante el futuro, ante estas batallas. Marx, en 1848, cuando analizaba los procesos revolucionarios, siempre hablaba de la revolución como un proceso por oleadas. Nunca imaginó como un proceso ascendente, permanente, continuo de revolución. Decía, las revoluciones se mueven por oleadas. Una oleada, otra oleada. Y la segunda oleada avanza más allá de la primera. Y la tercera más allá de la segunda. Me atrevo a pensar, profesor Emil, que estamos ante el fin de la primera oleada. Y está viniendo un repliegue. Será semanas, será meses, será años, no sabemos. Pero está claro que como se trata de un proceso, habrá una segunda oleada. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos, debatiendo qué cosa hicimos mal en la primera oleada, en qué fallamos, dónde cometimos un error, qué nos faltó hacer para que cuando se dé la segunda oleada, más pronto que tarde, los procesos revolucionarios continentales puedan llegar mucho más allá, mucho más arriba de lo que lo hicieron en la primera oleada. podrá ir más arriba porque tendrá unos soportes, un punto de partida que no lo vamos a ceder. Tendrá a una Bolivia, tendrá a una Cuba, tendrá a una Venezuela, tendrá a un Ecuador firme que permita avanzar el progreso del continente y la vida. Tocan tiempos difíciles. Pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente, tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, los 90, los 2000, bienvenido, para eso es un revolucionario. Para salir a sus propuestas, para luchar, vencer. Caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Hasta eso, para eso estamos. Y tenemos algo que cuenta en nuestro favor. El tiempo histórico está de nuestro lado. Ellos, lo decía el profesor Emir, no tienen alternativa. No son portadores de un proyecto de superación de lo nuestro. Ellos simplemente se anidan en los errores, en los rencores, en las envidias de lo pasado. Ellos son restauradores. Ya conocemos lo que hicieron con el continente. Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, ya sabemos lo que hicieron ellos, porque gobernaron en los años 80 y 90 y destruyeron los países y nos convirtieron en países miserables, nos convirtieron en países dependientes, nos llevaron a situaciones de extrema pobreza y de vergüenza colectiva. Ya conocemos lo que ellos quieren hacer. No representan el futuro, son zombies. Muertos vivientes que temporalmente se mueven y caminan, dando manotazos ante la historia. Nosotros somos el futuro. Sí, somos el futuro. Somos la esperanza. Hemos hecho en 10 años lo que ni en 100 años anteriores se atrevieron a ser ni dictadores ni neoliberales, porque nosotros hemos reconstruido la patria, la dignidad, la esperanza, la movilización y la sociedad civil. Entonces ellos tienen eso en contra. Son el pasado. Ellos son el pasado. Ellos son el retroceso. Nosotros estamos con el tiempo histórico. Pero hay que ser ahí muy cuidadoso. Aprender lo que aprendimos en los años 80 y 90, cuando todo complotaba contra nosotros. Acumular fuerzas. Saber acumular fuerzas. Saber que cuando uno se lanza una batalla y la pierde, nuestra fuerza va hacia el enemigo y se potencia él y nosotros lo debilitamos. Que cuando hay que dar una batalla, saberla calcular bien, saber obtener legitimidad, saber explicar a la gente, saber conquistar nuevamente la esperanza, el apoyo, la sensibilidad y el espíritu emotivo de las personas en cada nueva batalla que hagamos. Saber que nuevamente tenemos que entrar a la batalla minúscula y gigantesca de ideas, en los medios de comunicación grandes, en los periódicos, en los pequeños panfletos, en la universidad, en los colegios, en los sindicatos. Que hay que volver a reconstruir el nuevo sentido común de la esperanza del postneoliberalismo. Idea, organización, movilización. No sabemos cuánto durará esta batalla, pero preparémonos por si dura un año, por si dura dos, por si dura tres, por si dura cuatro. Cuando nos tocó soportar los tiempos neoliberales en la trinchera que estuvimos, soportamos más de 20 años. Y los que vienen desde la dictadura soportaron 40 años. Pero en esos tiempos, la derecha se presentaba como la abanderada del cambio. Nosotros somos los abanderados del cambio. Nosotros, la derecha, somos los abanderados del pasado, de lo que ya llevó a nuestros países a la desgracia. Por lo tanto, es un buen tiempo. Cuando hay lucha, siempre es un buen tiempo. O en gestión de gobierno o en oposición, el continente está en movimiento. Y más pronto que tarde. Ya no serán simplemente 8 o 10 países. Seremos 15, seremos 20, seremos 30 países que celebraremos esta gran internacional de los pueblos revolucionarios, progresistas, por la democracia, la igualdad, la justicia y la revolución de nuestro continente. Muchísimas gracias.